Este programa llega gracias al auspicio de... Inserte nombre aquí. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir, no dejes de soñar, poderte entretener y párate a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir, demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente. Y hola, hola gente, estamos en un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Este es el segundo programa de la segunda temporada. Estamos una vez más, me presento, soy Rod Lake. Y también estamos una vez más con un Marius todavía. ¿Sigues aquí? Bueno, creo que es el último programa. Han venido personas que pueden reemplazarme. Y estoy muy contento de estar este día, porque aparte es cumpleaños de Rodrigo. Aplausos por eso, por favor. ¡Feliz cumpleaños! Y esto lo hago para que no me vote, porque se quiere votar. Bien, bueno, eso te ha ganado unos 15 minutos más, creo. Ya está. Y también, bueno, y de la gente que estuvo el primer programa haciendo también este... el casting demasiadamente doble, tenemos de vuelta a Martín disputando el round 2. ¿Qué tal, gente? Soy Martín, acá otra vez en el casting para ser el nuevo co-presentador de Demasiadamente el Doble. Espero acompañarlos a lo largo de toda esta segunda temporada. Gracias. O sea, Martín es el soñador número 3, así que vamos por ahí. ¡Es la opción 3! Y también estamos con María Ángela, es la nueva retadora de hoy día. Opción número 4, por favor, gente. Marquen por mí. No, soy María Ángela y nada, pues estoy haciendo el casting para Demasiadamente el Doble. Y bueno, pues espero pasar un buen momento con ustedes. Y nada, los dejo con Rodrigo a ver qué nos va a decir, cómo introducir el programa, porque yo me quiero meter con los viralatas y fastidiarlos hasta el final. Bien, bien. Bueno, ahí ya tuvieron la pista de exactamente con quién estamos, por si no prestaron atención a todas las promos y a todo lo que dijimos y al final del programa pasado. Esta semana estamos, sí, justamente con los Viralatas. Bueno, pero por segunda vez, porque estuvieron también la primera temporada, aunque esa vez estuvo solo Luis Fernando. Esta vez estamos con otros integrantes. Y bueno, para la gente que de todas formas no conoce a Viralatas, que sería extraño en este tiempo en Arequipa, pero más que todo probablemente para la gente de afuera, la gente de México y otros países que no se escuchan, está integrado la alineación básica de tres personas: Luis Fernando Quintanilla en batería, Héctor Vera en guitarra y voz, y Cristian Valdivia en sintetizadores. Esta vez justamente nos acompañan Héctor y Cristian. Ellos tienen de su primera producción canciones como A Cazar, Tócame, que esa me gusta bastante, Fiesta en el Barrio Japonés, Oye Negra, El Camaleón, Cuando el Amor Pronto Se Va. Eso. Y bueno, ahora nos han venido con una nueva producción. Vamos a dejar que ellos mismos se presenten, porque solamente es una pequeña teoría la que tenemos nosotros acá de quién es Viralatas. Que bueno, en un pequeño resumen en su descripción es que en jerga portuguesa, Viralatas es algo así como un perro callejero, un perro chusco, que creo es la esencia de lo que somos los peruanos, es decir, la suma de identidades y colores de piel. Somos cholos como resultado de un mestizaje constante que hace que tengamos una cultura variada. Por eso escogimos ese nombre. Aparte que si bien hacemos música rock pop, muchos de nuestros temas tienen influencia latina. Entonces, bueno, ahora para que se presenten ellos, nos salen también qué es Viralatas. Estamos primero con Héctor Vera. Sí, bueno, me presento, soy Héctor Vera y bueno, dispuesto a responder lo que quieran. Y con respecto al nombre, bueno, la música es, nos da las posibilidades de mezclar, de hacer este, inclusive de buscar una identidad con la música en sí. Ya estamos con estamos ahora con Cristian Valdivia. También se va a presentar. ¿Qué tal? Un saludo para todos ustedes. Me presento, Cristian Valdivia, soy integrante de los Viralatas, fundador. Como bien dijo Rodrigo, somos tres desde un principio. Y la puesta en escena, obviamente, vamos jalando otra gente para que nos apoye. Pero la esencia en sí somos los tres. Cada uno trae distintas formas de música de sus años adquiridos, de muchos años, ¿no? Cada uno ha pasado por muchos grupos. Y hemos llegado a juntarnos y a crear esta química que se llama los Viralatas, Perros Callejeros. Nombre lo puso Luis Fernando, que es un nombre bien buscado y bien puesto. Es Viralatas, es un nombre en portugués. Y bueno, ya, ya ahora estamos acá en adelante y ya juntos haciendo nuevas producciones, pues, ¿no? Lo nuevo que tenemos y que vamos a estrenar acá en primicia en tu programa. Excelente, excelente. Bueno, y el tema que tenemos hoy día es algo que, bueno, definitivamente también ya pasó, igual que el tema de Navidad que tocamos la semana pasada, pero esta vez es justamente el Año Nuevo. Esta oportunidad que todo el mundo siempre tiene de hacer las cosas distinto. Bueno, aquí una pequeña base de lo que es el Año Nuevo. Es tradicionalmente el calendario romano comenzaba el primer día del mes de marzo. Sin embargo, era en el mes de enero, el undécimo mes, en que los cónsules de la antigua Roma asumían el gobierno. Así que Julio César en el año 47 modificó el sistema y creó el calendario juliano, que con algunas modificaciones finalmente se hizo, la última modificación la hizo el Papa Gregorio XIII en 1582 y es el calendario que tenemos ahora, que se llama el Gregoriano, que es la mayoría de civilizaciones, bueno, de países occidentales usa esta separación. Y bueno, esta celebración del Año Nuevo es universal, o sea, todas las culturas celebran este cambio de año, pero obviamente no necesariamente el mismo día porque se usan a veces distintos calendarios. Por ejemplo, en Sydney, en Australia, a la medianoche se lanzan más de 80.000 fuegos artificiales ante 1.5 millones de asistentes, que es la fiesta más vista en televisión a nivel mundial. Y bueno, por ejemplo, sudamericano, en Chile se reciben a más de 2 millones de visitantes para presenciar pirotecnia, la pirotecnia más extensa en un escenario natural, que es a lo largo de 30 kilómetros sobre toda la bahía, desde Laguna Verde, al sur de Valparaíso, hasta Concón, en un espectáculo que dura más allá de los 25 minutos. Y finalmente una de las más conocidas, aunque bueno, personalmente no me impresiona mucho, pero en Nueva York la celebración que hacen en torno a una gran bola de cristal que desciende en Times Square, es la fiesta con mayor número de asistentes desde el último año, que pasó de los 3 millones de personas. Y bueno, además, y obviamente en todo el mundo, gran parte de discotecas y todo eso celebran esta fiesta. Y bueno, se supone, y un poquito de referencia con la Navidad que tocamos el año pasado, prácticamente el año pasado, la fecha pasada, que el primero de enero coincide con la circuncisión de Cristo al octavo día de su nacimiento, donde se llama también la presentación de Jesús en el templo. Entonces, más o menos esa es la base, es sencillamente toda la gente celebra, y una de las mayores manifestaciones es los fuegos artificiales, que es también lo que aquí revienta muy, muy, muy duro. Pero, o sea, revienta manos también. Lo último. Revienta manos, revienta el bolsillo. Primero revienta el bolsillo de los papás y luego revienta la mano de los hijos. Sí. Pero, o sea, lo último que acabas de decir. Lo último que has dicho es, o sea, supuestamente nosotros celebramos Año Nuevo porque a Jesús lo consideraron. Bueno, coincide. O sea, digamos esa es la explicación religiosa. Qué bonito, has circuncidado a Salvador, sí. Por fuegos artificiales. Sí. Cohetes por tu circuncisión. Eso. Sí, justo, ya. Justo. Estás en edad todavía, sentido. Así que. Sí. No. Si quieres te comentamos cohetes. No. Con un cohete de circuncisión. Eso sería. Bueno, tendrías que hacer lo que conocen en demolición como. Te queda la rata negra ahí. tendrían que hacer lo que hacen como explosión controlada, sí. No, hay muchas técnicas, Martín. O sea, mira, incluso las demoliciones las hacen así muy. Las demoliciones son cada vez más precisas. Pero bueno, ese es básicamente el concepto de lo que es Año Nuevo. Sencillamente celebración. Y digamos, especialmente para las bandas, es una muy buena ocasión. O sea, toda buena banda tiene donde tocar en Año Nuevo en general. Bueno, lo que pasa es que nosotros hemos tocado en Año Nuevo. Yo me he ido a Puno, él se ha ido a Camaná, cerrando la puerta con la familia. Tocamos muy pocas veces. Pero digamos que Año Nuevo es una buena fecha para cualquier músico. Sí, es la plaza de los músicos. Sí. Sobre todo en orquestas. Han hecho así su bañita de ruda, así su. Es muy difícil. No, sí. Una cosa así. Ya, no. Por lo general, la pasamos tocando. Oye, hay eso, ¿eh? Hay gente que se hace su baño de ruda. Su bañito, sí. Y hay años nuevos que la pasamos tocando. Lo máximo que puedes hacer es este. Así, pero como ustedes son grupo, les hacen pues de repente descuento. Claro. Descuento todos juntos. Lo máximo que puedes hacer es tus 12 pasas. No hay más, güey. Claro, sí. La pasas trabajando. Agarra la de la maleta y una vuelta. Pero supuestamente, bueno, mayormente cuando trabajas en Año Nuevo, normalmente recibes las 12. O sea, trabajas claro, antes de las 12. Tú eres el que haces el conteo de antes y te say, feliz Año Nuevo. La fiesta y un abrazo así a medias entre los músicos y arrancar, ¿no? Normalmente ya les friega, si nunca les han dicho. Mucha, ¿cómo me gustaría estar? No sé. Claro, puede estar borracho, mirando, mira esos tontos, mira. Esos tontos, ¿cómo cuentan? ¿Cómo nos divierten? Porque yo digo, hay tantos modelos anfitrionas que pasan a veces Año Nuevo así. Ah, bueno, te refieres a ese ámbito. No necesariamente músicos, sino anfitrionas o personas que solamente se la pasan trabajando. Claro, todos los seguridad, todo lo que pasa. Hay bastante gente que trabaja ahí, Te das un abrazo así a la mala o de lejos. De lejos nomás, sí. Feliz Año Nuevo y seguir trabajando. Entonces, en perspectiva de la banda es 3, 2, 1, 0, ya, embriáguense y váyanse. Para que yo pueda. Tranquilo, pero lo malo es que no se van, pues. Sí, son tan buenos, sí. Se queda 6, 7 de la mañana. Es que la fecha donde todo el mundo se juega hasta 7 de la mañana. Sí, amaneciendo. Se enojan contigo si quieres terminar. Sí. No te dejan ir. No, pero con tantas bandas que tenemos que hacen covers. Fácil, de pronto hace ya lo pasas al playback y la gente ni se da cuenta, y encima que están ebrios, siguen bailando. O sea, hace 20 minutos ya les pusiste canciones. Unos muñecos inflables, de playback. No, pusiste unos cartones con dibujos de cariño. Fernández, la que otra. Con su baqueta así. La gente está tan borracha. No, y lo siguen viendo que se mueven, los ven en 3D todavía. No. Ahí es donde se pueden promocionar, yo creo, realmente. Este grupo es increíble. Todo el mundo borracho. No, igualito. No, que sea y le gusta. No, hable en serio. Hay un momento ya de la madrugada que todo el mundo ya está zombie ya. Claro. Aunque le ponga una sarta de cuetes, igual baila. No, pues es verdad, porque digamos cuando se tocan orquestas así, siempre se espera que esté borracha la gente, ¿no? Ahí empieza la diversión, ahí recién empieza la diversión. Cuando la gente está sin trago, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué es eso? ¿Qué se debe? No sé. Es raro, ¿no? Es raro, es rarísimo. ¿Y qué han dicho los viralatas este año? Que han dicho ya, a partir de ahora no hacemos más que. Más covers. No más covers. Que la idea de los viernes siempre ha sido no hacer covers. Hemos nacido sin covers. O sea, claro que hemos tenido que adecuar unos 2, 3 para completar el show, digamos. Una vez que nos pidieron, que al final creo que tocamos 2 nomás. Dos nomás. Y íbamos a preparar como 8. Tocamos 2. ¿Y alguna vez les ha pasado que están en una tocada haciendo sus temas y la gente pide un cover? No, le pedimos que se calle. Ahí Luis Fernando le tiene un paquetazo así. Es que la idea creo que, y la gente tiene que acostumbrar a eso, es que pues, si van a ver a los viralatas, solo van a recibir esperando. No sale bien porque cuando empezamos tocando le ponemos harta actitud. Con actitud y con fuerza. Entonces ya la gente se queda hoy. Qué buena banda. Hay que dar la cosa. Y sobre todo eso despierta el interés. Individualmente también, ponte a verlo a Cristian tocar o al mismo Luis Fernando, teniendo su baqueta. Claro. todo eso, y aparte que son excelentes músicos, gracias, y las posibilidades pues, son buenas. Despierta la gente, el interés de la gente, por favor. Se interesa. Yo que soy un super showman. Números. Números para contratos. En la página web sale el nombre. La página está todo. Manager, salen los videos. ¿Han visto los videos de que hemos hecho del Proton Hall? Sí, los he visto. El que me ha encantado ha sido Si Me Das Un Beso. Si Me Das Un Beso, es el tema que más me gusta. Lo bueno que ha sido. Con ese cerramos el Sí, ha sido una buena idea de hacer esto porque se ha grabado unos buenos videos, ha habido buen sonido, se ha preparado en los estudios. Y esa difusión de que va por el Facebook, que va por el, es una herramienta muy útil si la sabes usar bien. Pero sáquenme de mi ignorancia, eso de Rata Hall, yo la verdad no sé dónde ha sido. Es el Teatro Fénix. Improvisamos, lo alquilamos al Teatro Fénix y lo... junto con otras dos bandas. Y escogimos tres bandas de puro temas propios. Listo, y claro, la calidad de video, detonador, el sonido para. Ha estado Detonador, ha estado Dial Down. Me ha hecho ganar 5 soles. Buena música. Aposté 5 soles aquí en el Fénix. Muy buena música. Bueno, ahora solo falta que la persona con quien hayas apostado haya escuchado este programa. No, sí, no, sale bien. Para que te crea. No, tengo que. Pon la mano en el Facebook, Teatro Fénix. Está ahí, sí. Ganas. Ahí sale. Ah, 5 lupitas de vez en cuando. Claro. Pachisito alcanza. Está bien, también. Entonces, bueno, pasamos a una... Cerramos esta introducción para pasar a una primera canción de Viralatas. ¿Alguna canción especial que quieran que pongamos del nuevo disco o del antiguo? ¿Cuál ponemos? Que no tenemos... Bueno, el antiguo, ¿no? No tenemos disco. Tócame, ¿lo tienes? Tócame, sí. ¿La tienes a mano? Sí. Esa no la saben tocar casi nunca. O sea, a mí me encanta la canción. Y la canción pide, tócame, dice la canción. Y nadie la toca. La canción misma te lo pide, ¿sabes qué? Tócame. Sugerente, tócame, dice. Y nadie la toca. Pobrecita la canción, es una rechazada. Ya, entonces vamos a hacerle caso por primera vez a la canción. Entonces vamos a tocar, tócame. Entonces esto es Tócame de la banda Los Viralatas. Necesito saber dónde va, con quién habla y con quién andará. Necesito saber por qué calle cruzará, para encontrarla y hacerlo casual. Es que necesito saber.